Hola, estás escuchando Cada Mañana del Mundo, un viaje fonográfico por las mañanas del mundo, editado por Estefan Marín. Esta cuarta temporada está dedicada a los paisajes sonoros de Sudamérica. Hola, yo soy Iván Rivelli. Aquí les traigo Kem Kem, mi South American Phonographic Morning. Kem Kem para Each Morning of the World fue grabada en El Bolsón, provincia de Río Negro, Patagonia, Argentina. Que lo disfruten. Gracias por escucharnos. Hola, así es, así es, así es, papá, así es, papá. Hola, hola, hola. No me escucha, no escucho, subido, papá. ¿Te subiste? Hola. Bajo medio.